Mejor un mensaje que llamar, opina el 96% de los usuarios. Fuente, Merca 2.0. Los españoles en casi su totalidad, 96%, se decantan por usar una aplicación de mensajería instantánea cuando se comunican desde el teléfono móvil que hacer una llamada, según ha revelado el último estudio de The Update en España. El reporte de este evento sobre aplicaciones señala que el uso de servicios de mensajería instantánea ha aumentado un 55.2% durante 2013, lo que significa que son 23 los millones de usuarios que hacen uso de este tipo de comunicación, según los participantes del estudio. De forma diaria, un 95.3% de los entrevistados asegura que accede a ellas a diario para comunicarse con los demás, mientras que el 38.1% las consulta y utiliza varias veces cada hora. Sin sorpresas, la favorita de los españoles es la aplicación WhatsApp en un 98.5%. De los usuarios le siguen Skype 51.6%, Telegram 36.1%, Facebook Messenger 34.4%, Line 31.7%. Asimismo, estas aplicaciones se utilizan con mayor frecuencia entre las 18 y las 21 horas de España, mientras que los usuarios que más se comunican a través de estas son de 25 a 44, pues conforman el 65% de estos. El quinto informe de las apps en España, elaborado por The Update, también recoge en aumento del uso de las aplicaciones en dispositivos distintos a móviles y tabletas, mientras que por otro lado, la descarga de aplicaciones móviles en España ha descendido de 4 millones a 3.8% en el año.